Me encontré con la inhumana y dije postrado a sus pies: señorita, si me admite el corazón le daré. Y me contestó enfadada: hoy día no puede ser, mañana al anochecer. El martes segundo día en su puerta me paré, muy atento, muy afable, muy alegre y muy cortés: señorita, si me admite el corazón le daré. Y me contestó enfadada: hoy día no puede ser, mañana al anochecer. La tarde saliendo yo del café, iba con su madre al lado, ay de mí si le diré: señorita, lo prometido de ayer. Y me contestó enfadada: hoy día no puede ser, mañana al anochecer. Saliendo de trabajar, al encontrarla me dijo: señor, déjeme pasar, señorita, lo prometido de ayer. Y me contestó enfadada: hoy día no puede ser, mañana al anochecer. Hasta llegar a decirle lo prometido de ayer: señorita, si me admite el corazón le daré. Y me contestó enfadada: hoy día no puede ser, mañana al anochecer. El sábado de 8 siglos se permite trabajar, mas por la iglesia romana el domingo a descansar. Caballero, vaya a andar, señorita, lo prometido de ayer. Y me contó